Hola. Tengo muy poco tiempo para hablar. Me están siguiendo. Tengo miedo. No sé quiénes son ni qué quieren. Estoy desesperado. Los veo por todas partes. Si cierro los ojos casi puedo sentirlos. No sé si seguir o abandonar. Pero de lo único que estoy seguro es que no puedo dejar a mis compañeros. Soy la única esperanza que tienen. Solo me queda rezar. Y seguir jugando. Cualquier cosa estoy en lo de Pablo. 458173. Solo queda esperar volver a nacer. Resistance Fall of Man. Exclusivo PlayStation 3.